político no es un, no es nadie de los partidos políticos, no es un Ruiz Massieu, no es un Emilio Choiset. Un preso político es aquel que se tiene en prisión por su forma de pensar, por sus ideas. Ese es el preso político. Aquí en México tenemos cerca de 600 presos políticos. Algunos los reconocen a nivel internacional como presos políticos, otros no. ¿Por qué razón? Porque el preso político debe de tener ciertas características. En el Código Penal Federal aparece un delito que se llama rebelión. Los presos que están en un penal de máxima seguridad acusados de rebelión, esos son presos políticos. Son cuatro los delitos: motín, sedición, rebelión y otro que no me acuerdo en este momento. Esos son los presos políticos. De ahí, los presos que están en el penal de máxima seguridad son presos políticos porque así lo ha decidido el Estado, no porque hayan cometido un delito que sea de carácter político. El caso del compañero Patistán, ¿cómo se hace esto? Bueno, el Estado, cuando una persona le está incomodando acá afuera, le fabrica un delito a través del Ministerio Público. El Ministerio Público es un señor de trajecito con corbatita y una identificación aquí que dice el Ministerio Público Federal. Ese se encarga de iniciar una averiguación previa. Esa averiguación previa sirve para que el preso que quieren encerrar en la cárcel lo lleven a una averiguación previa y después consignen ante un juez federal, como los comunes, pero en este caso ante un juzgado federal. Una vez que está con el juez no se encarga de revisar. A ustedes les han contado que el juez, de acuerdo al artículo 16, revisa y analiza si hay elementos. Eso no sucede en este país. Los jueces federales, los jueces comunes, trabajan por consigna. ¿Por qué? Porque con esas consignaciones y con esas sujeciones a proceso, el juez va a rendir un informe a fin de año y va a decir: tengo tantos procesados. Ese número de procesados va a servir para entregar un informe presidencial año con año. Y entonces el presidente en turno va a salir a decir que se ha combatido la delincuencia y que tenemos tantos sujetos a proceso, tantos averiguaciones previas levantadas, tantos sentenciados. Si ustedes se dan cuenta, en el sistema penal, no todos los que llegan procesados se van sentenciados, ¿no? Son mínimos. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? Bueno, la Policía Federal Preventiva Anticonstitucional, ella se encarga de fabricarle los delitos a los presos. Y una vez que ya están en el reclusorio, lo demás es trabajo del Ministerio Público, de los abogados de oficio, de la Defensoría, ¿sí? Entonces, cuando los funcionarios no hacen su trabajo, es cuando el Ministerio Público Federal consigue una sentencia condenatoria. Si les toca la fortuna de tener un abogado de oficio, bueno, entonces sí trabaja y a veces puede sacarlo durante el proceso o en la sentencia, o en una apelación o en un amparo, pero dependiendo de cómo sea el trabajo de aquel abogado. Aquí el problema es que nuestros compañeros tienen todo en contra. Todo el poder del Estado está contra ellos. Entonces, aunque ellos tengan un buen argumento de defensa jurídico, el Estado tiene la consigna de tenerlos en prisión, ¿no? Y es a través del juzgado, a través del Cerezo, hoy Cerezo, antes Cerezo, de tenerlo tras las rejas, familia. Esa es la real situación que busca el gobierno. Por eso nosotros estamos aquí ante esta instancia que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, porque al compañero Alberto Patistán, que supuestamente cometió un delito en el estado de Chiapas, lo están trasladando a un penal de alta seguridad que está en el estado de Sinaloa. Eso es anticonstitucional, eso no lo permite la ley, y sin embargo lo está haciendo el gobierno del estado con el auspicio del gobierno federal. Esa es la razón por la que nosotros estamos este día denunciando ante estas puertas de que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros estamos manifestándonos conforme a la Constitución nos los permite, y venimos a denunciar estas malas actitudes de los gobiernos. Nuestros compañeros llevan 40 días en huelga de hambre. Imagínense lo que es llevar 40 días de no probar alimento. No están comiendo nada. Iniciaron algunos con un ayuno de 12 horas. Llevan 40 días sin probar bocado. El día jueves ya se murió un niño. Un niño que estaba en el penal con sus padres, ¿no? ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que los compañeros sigan en huelga de hambre? Son 40 días sin probar alimento. Solamente agua están tomando y un poco de miel. Entonces, esa es la razón por la cual estamos nosotros aquí demandando que se tome conciencia. No le apostamos tanto a las instancias, le apostamos al pueblo que despierte, que escuche, que tenga un poquito de conciencia con nuestros compañeros. Porque así como lo hace él en el estado de Chiapas y en el estado de Sinaloa, lo ha hecho históricamente. Acuérdense ustedes de los presos de Atenco. Los presos de Atenco, la Policía Federal Preventiva, en aquel entonces, ahora ya no se llama Preventiva, les fabricó los delitos, los mandó a una cárcel de alta seguridad, los sentenciaron a 67 años y a uno de ellos a 112. Y al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los puso en libertad porque la Policía Federal Preventiva había fabricado las pruebas. Fíjense nada más. Y el procurador utilizó esas pruebas para consignar. Pero esto fue después de 4 años. 4 años y medio de estar demandando la libertad de personas injustamente presas. Hoy los compañeros en Chiapas llevan 10 años. 10 años bajo la misma tónica. Fabricar culpables, mandarlos al reclusorio, sentenciarlos y privarlos de su libertad, ¿no? Durante 10 años. Hoy los compañeros ya no pueden más, están en huelga de hambre, llevan 40 días al día de hoy y quieren su libertad. Y estamos aquí para demandarla. No solo aquí, estamos haciendo acciones coordinadas en todo el país, en todo el Distrito Federal, en varias partes del mundo. Gracias. ¿Qué quieren los presos políticos, Gaby? El preso político no es un... no es nadie de los partidos políticos, no es un Ruiz Massieu, no es un Emilio Choiset. Un preso político es aquel que se tiene en prisión por su forma de pensar, por sus ideas. Ese es el preso político. Aquí en México tenemos cerca de 600 presos políticos. Algunos los reconocen a nivel internacional como presos políticos, otros no. ¿Por qué razón? Porque el preso político debe de tener ciertas características. En el Código Penal Federal aparece un delito que se llama rebelión. Los presos que están en un penal de máxima seguridad acusados de rebelión